tomarme un galón, pa' que tomarme un trayito, quiero tomarme un galón. Ay, porque soy aguardientero, me quiere dejar mi esposa. Porque soy aguardientero, me quiere dejar mi esposa. Dice que soy mujeriego, también que tengo una moza. Dice que soy mujeriego, también que tengo una moza. Ay, ay, pero qué cruda tan fuerte. Ay, ay, es el guayamo del aguardiente. Sopa.